OPA y hoy tenemos estreno en exclusiva, Esternasco, nuevamente. ¿Qué tal, Roxana Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, este que te habla cada día, Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 517 ya del podcast en riguroso directo de tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a Salto Mata, RadioRock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Y hoy lo estamos haciendo con el primer adelanto de Enter the Light, que entre la luz, que no se ve una mierda. Cuarto álbum de estudio de este quinteto suizo de metal progresivo que responde al nombre de Felskin. No me extraña que el álbum se llame Que entre la luz, porque este primer sencillo se titula Oscuridad en tus ojos. Darkness in your eyes. Indonesia, Austria, Francia, Estados Unidos, México, Alemania. Desde todos esos lugares están conectados ya para escuchar Pequeño Cernasco. Yo cada día flipo más. Y por supuesto también del Españistán. Y más por supuesto, por supuestísimo, tenemos a los Cernascos y Cernascas en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, indicándonos que ya están a la escucha en directo. Ya sabéis, la Conciencia Rockera es el grupo exclusivo para Cernascos y Cernascas que contribuyen y apoyan a la emisora, y que haremos extensivo en cuanto podamos a todo aquel y aquella que quiera participar en él. Que creo que lo va a poner bastante difícil, porque lo que estamos, con los que estamos muy a gusto. Y cuando abren las puertas puede entrarte de todo, así que habrá que seleccionar mucho, ¿eh? Por supuesto, ya sabéis que el programa está a disposición de quien quiera. No hay que pagar por escucharlo, pero si se quiere, se puede apoyar. Venga, vamos a ir recapitulando esos saludos que tenemos ya, que nos han puesto en el grupo de la Conciencia Rockera en Telegram. La primera, otra vez, pole position para nuestra ternajilla madrileña, Tania. Tenemos también saludos Zaragoza Style, que estaba mezclando Zaragoza con saludos. Zaragoza Style, pero desde Épila. Zaragoza Style, provincia. Esa Eli Creator. Se nos ha colado un terremoto en la tercera posición. Es de La Rioja, Logroño Power. Ese Diego. También aparece el Nafarroa Play, esta vez desde Tudela, Félix. Nuestro Guitar Hero particular. Y ahora sí, saludos hasta el extranjero nuevamente, porque desde Osnabrück, desde la Baja Sajonia, desde Alemania, ahí está nuestra Merche, la encantadora de serpientes, con su programa Mixtape. Cada martes aquí en la Radio Line del Rock, cada martes a las 22:00. Hola, Madrid. Os lo decía nada más arrancar la presentación. Hoy tenemos exclusiva, exclusivísima en Pequeño Cernasco. Roxa Rosae, adelante. Delta lanza el séptimo sencillo extraído de When Everything Burns. Muy bien, When Everything Burns, el segundo trabajo de los enmascarados metaleros de la ciudad condal. When Everything Burns, cuando todo arde. Pues bueno, han elegido este jueves 27 de enero para estrenar su nuevo sencillo y video lyric titulado These Walls, esos muros. Un tema que concretamente es el corte número 3 de ese nuevo trabajo. La canción te conduce por el proceso personal de afrontar tus propios miedos y prejuicios. Aparte de eso, nos informan que ya tienen confirmados los dos primeros conciertos de presentación. Nos habíamos informado nosotros de ellos, pero os lo recordamos. El próximo viernes 18 de febrero en el Cadabra Club en Madrid, y el sábado 26 de febrero en la Sala Wolf de Barcelona. Ambas fechas junto a los tremendos Eternal Psycho. Como hacemos cada vez que informamos de un concierto, en el artículo que acompaña al podcast correspondiente del episodio en cuestión, tienes enlace para entrar y hacerte de manera anticipada con las entradas para los conciertos, para estos dos conciertos concretamente, de nuestros Decta y los Eternal Psycho. Repito, viernes 18 de febrero en el Cadabra Club en Madrid, y sábado 26, apenas 8 días después, en Barcelona, en la Sala Wolf. Saludamos también a nuestro Cernasco Nafarroa Pride, San Hammer, desde Murchante. Y no hacemos más esperar ese rutilante estreno. Decta, These Walls. directa, una de nuestras bandas asociadas. Este proyecto Bandas Asociadas que sirve para que entre todas, entre todos, sumemos y no dejemos que nuestro rollo musical se diluya entre el mare magnum de mierdas musicales que invaden nuestro planeta. Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Zanzaroya Records, un una sesión a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. I fly right here. Temazo, nos decía Tania, temazo de los Decta, nos comentaba aquí en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, y también nos decía, en referencia a lo que había dicho yo de mierdas musicales que nos invaden, decía, mierdas a secas, lo de musicales sobra. Bueno, pues ahora lo mejoramos porque nos encaminamos hacia la exquisitez musical, ya sabes, como cada jueves, Zanzaroya Records. Esa sección en la que cada semana el amigo peguero del Paz Eduard de San Pedro de Calanda, donde nos echamos los pelotazos buenos para disfrutar y ponernos a gusto, nos recomienda pues una canción que le gusta a él especialmente, de las que tiene y de las que atesora, de las que guarda en su discoteca. Hoy nos recomienda este tema que vamos a escuchar, que, fíjate tú, abre y da nombre al tercer trabajo de Billy Desmond, bluesman de Chicago, que ha sido primer guitarra, entre otros, para Little Richard y Ray Charles, nada menos, ¿eh? La creme de la creme. Bueno, este hombre, en su dilatada trayectoria como músico de estudio y de directo, ha acumulado varias bandas, y hoy vamos a escuchar la segunda de ellas. Una banda que probablemente tenga el mejor nombre de banda que hemos escuchado aquí en la sección de Zanzaroya Records. Cuando toca con esta agrupación, se hace llamar Billy D. And the Jodos. Y lo he pronunciado literalmente, ¿eh? H-O-O-D-O-O-S. Jodos. Buena banda, Jodos. Bueno, pues con esta formación ha grabado 3 discos que, si bien no lo han lanzado nunca al estrellato, sí que le han reportado varios premios y han conseguido refutar el buen nombre y carrera de este artista, de este bluesman, a lo largo de las últimas 4 décadas. Como te decía, vamos a disfrutar del tema que abre y da nombre al tercer trabajo hasta la fecha con... Bueno, con no, de Billy D and the Hot Dogs. Esto se titula Algo va mal, Something's Wrong. I hear you, baby, crying in your sleep. Sound like a secret you might want to keep. I love you, baby, and I know you well. I don't need a story, baby, I can tell. Something's wrong. Something's wrong with you. It won't be too long now, baby. There's something wrong with me too. Now tell me, baby, who do you see? Is someone else there, or is it me? Am I your lover, or just in the way? I don't know the answer, baby, so all I can say is something's wrong. Something's wrong with you. It won't be too long now, baby. There's something wrong with me too. Thank you. kitchen. Something's wrong in the bed. Something's wrong in your eyes, baby. There's something wrong in your head. Something's wrong. There's something wrong with you. It won't be too long now, baby. There's something wrong with me too. It won't be too long now, baby. There's something wrong with me. Something's wrong. Something's wrong with you. Something's wrong. And I don't know what to do. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. ¡Oh, yeah! ¡Pequeño Ternasco! Ese es, que sé que es uno de los Ternascos que más disfrutan del blues, ya la escucha. Y con blues continuamos. Nos decía San, joder, esto es un blues en toda regla, refiriéndose a la canción de Billy Dee and the Hoodoos. Jesus, I hope you're well. Que no es nada extraño, sabiendo que es un tipo que ha tocado con Ray Charles y Little Richard, o sea, que ha bebido de las fuentes mismas del blues negro estadounidense. Esto que suena podría ser tranquilamente un blues de Billy Dee and the Hoodoos. Pero no. Probablemente no te podrías esperar que el tipo que lo ha hecho es realmente el que lo ha hecho. Ni más ni menos que la mente detrás de Behemoth, de los death metaleros polacos Behemoth, Adam Nergaldaski, que acaba de regresar con su proyecto en solitario, Me and That Man. Yo y ese señor del que usted me habla. Bueno, pues tercer álbum de estudio para este proyecto en solitario de Adam Nergaldaski, que lleva por título New Man, New Song, Same Shit, Volume 2. Nuevo hombre, nuevas canciones, la misma mierda, volumen 2. Escuchas el nuevo single extraído del mismo, titulado Blues and Cocaine. Dear Jesus, I read your letter and you said that I was running out of time. But maybe you could clarify by what you meant by sacrifice. You told you I should speak my mind. I said, Lord, give me cocaine. Yeah. Te lo juro que cada vez que ponemos esta cuña de coña descubro una palabra nueva de las pocas que dice, ¿eh? Hoy me he enterado de que ha dicho portaaviones. Bueno, continuamos con las novedades a casco porro. Ahora estamos escuchando a los Stenga. Soma Sema es el álbum debut para esta agrupación gabacha de metal alternativo. Saldrá en marzo de este año y esto que suena su tema adelanto titulado At the Behest of Origins. Más mexicanos han escuchado más. ¡Aupa a esos seguidores y oyentes de las tierras aztecas! Yeah. saludos para nuestro ternasco Alex de los PR3, que pregunta que si hoy es el día de la bestia. No, eso fue ayer, lo que pasa que esto suena un poco a Rincón Oscuro también, sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Y para cerrar el bloque de novedades a casco porro, vamos con otro debut más. Los anteriores, los franceses, eran debutantes, y estos anglo-brasileños también lo son. Ellos son Athemon. Y su álbum debut homónimo, uséase Athemon, se presenta con este primer sencillo que ya disfrutas y que se vendría a traducir con algo así como el cristal que nos esconde, The Glass Hindered Us. Nos saluda también, porque lo tenemos a la escucha, nuestro ternasco Elías de los Ratones Colorados. Cuánto bueno en este grupo la conciencia rockera, copón. And cold in 89 years old. In the cold maze, say one prison cold in 89 years old. All right. Tick tock, tick tock, tick tock. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva al aire, el aire lleva al otro, el otro lleva al sufrimiento. Mamá, mamá dice que tonto es el que hace tonterías. ¿Sabes de qué va Like a Virgin? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. ¿Qué tramáis, moreno? ¡Cuánto mides, recluta! ¡Señor, 1,80, señor! ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta! Está usted intentando seducirme. ¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines! Houston, tenemos un problema. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Hasta la vista, baby. La verdad que hoy estamos tirando de cuñas que no solemos poner, ¿eh? Nos preguntaba Félix, ¿cuña de Coña Nueva? No, me dijo no, esta cuña la hice en el 2014. Lo que pasa que como es muy larga, pues no la solemos pinchar. Pero hoy, como haciendo el cálculo este a grosso modo, a lo sumo, abuela flor de pluma, abuela piel, pues veo que teníamos tiempito, pues la hemos colocado. Llega el momento de la sección nuestra de cada día, en las bizarradas. Sección que se suele nutrir de titulares referentes a sentencias judiciales, pero se suele nutrir porque son sentencias judiciales, vamos, que es para pegarles de hostias a los jueces. En esta ocasión, no. En esta ocasión, la bizarrada es que es una sentencia judicial que tiene lógica. Cuidado, es que es más bizarro esto que las que solemos leer normalmente. Y ya os digo yo que hoy me voy a despachar a gustito. El Supremo les recuerda a vos que compararles con los nazis no es delito. Y si lo soy, es que lo soy. Si serlo, lo soy. Nazis, qué fachas son. Vamos a aprovechar que así no se las ponía ni al... Tú fíjate, la de gente que ha tenido que ser juzgada por decir cosas que se ajustan a la realidad. Que se lo digan a Baltoni, que se lo digan a este otro rapero, no me acuerdo cómo se llamaba, la pobre mozo. Bueno, pobre mozo, que tampoco es que fuera muy espabilado ese. Pero en fin, que no se tiene que meter a la cárcel a nadie por opinar, vamos. Ni por opinar cantando, ni por opinar gritando, ni por opinar cagando. Bueno, yo os cuento. La formación de Santiago Abascal llevó al Tribunal Supremo las palabras pronunciadas por Ione Belarra en un mitin de Podemos en la localidad de Collado Villalba en los últimos días de campaña para las elecciones de 4 de mayo del año pasado. Celebró entonces la secretaria general del partido y ministra de Derechos Sociales que Vox se hubiese quitado la careta y sean ya nazis a cara descubierta. Pues bueno, la sala de lo penal a la que primeramente llevó la denuncia a los nazis a cara descubierta de Vox, pues ya fue contundente el verano pasado sobre por qué estas declaraciones no son delito. Concretamente no son delito de odio, ni delito. Aquí el único delito que tienen son los de Vox. Que ya es delito que tengan un partido político, que ya es delito que tengan los millones de votantes que tienen. Eso sí que es delito. Pues bueno, la sala de lo penal ya les dio los morros. Y agarraron los otros, que también lo hacen. O sea, es que lo hacen para estar en los medios, no lo hacen para otra cosa, ¿eh? Porque los abogados que tienen no creo que sean tontos del culo, ¿vale? Pues bueno, el partido y sus abogados presentaron un recurso de súplica al Tribunal Supremo, que también ha rechazado la querella. La decisión del máximo órgano judicial del país de enterrar definitivamente la querella de Vox contra la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 es una de tantas dictadas en los últimos meses por distintos tribunales de todo el país rechazando las acciones legales del partido Vox por delito de odio contra rivales políticos, uno de sus principales activos propagandísticos. Esta última decisión, curiosamente, fíjate tú qué casualidad, no ha sido publicitada por el partido heredero del dictador enano con un solo testículo. Formación, por otra parte, que si ya de por sí no estaba ya bastante, contribuye a que el sistema en el que vivimos, no, en el que sobrevivimos, sea todavía más corrupto. Y corrupt es también el nombre, el título de la canción que estás ya escuchando, de esta gente que hacen groove, hardcore, rap, metal, todo mezclado y agitado en la contrera sonora de estos húngaros que responden al nombre de, al bonito nombre de Beelzebub. Han hecho un juego de palabras entre beer, cerveza y Beelzebub, que eso ya es igual en todos los idiomas. Bueno, este Corrupt es el segundo de los sencillos que lanzaron a finales del año pasado estos húngaros. Oye, estamos poniendo muchas cosas últimamente de Hungría, ¿eh? Del Imperio Austrohúngaro. Vox, nazis a cara descubierta. ¡Nazis! Esto sí que no me lo esperaba. Nos pone de eso en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Sorprendente. No voy a por el hacha escuchando esto. Ya te digo que sí que es sorprendente, sí. bañándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues ya tenemos también a la escucha nuestra tecnología más joven de este grupo de la conciencia rockera de Terra, Bessa Caroline. Bueno, que es buena noticia, ¿eh? Que llamar a las cosas por su nombre deje de ser delito, ¿eh? Cosas con toda lógica, que la ve todo el mundo. Es que es... Es toda una ironía, ellos que odian a todo el mundo, que denuncien, denuncien que nos odian. Es que es tan absolutamente estrambótico que es que hasta el Tribunal Supremo, poco sospechoso de ser de Podemos, les envienta la plana. Bueno, vamos a por la siguiente bizarrada, dejamos el terreno de la política, que no es para nada habitual aquí, pero bueno. De vez en cuando está bien. Cancelan un concurso de lanzamiento de galletas por haberse hecho demasiado masivo. Eso es todo, amigos. Y hasta aquí llegó el concurso. Yo también me apuntaba ahí con la boca abierta. Yo me apuntaría uno de reparto aquí de galletas. De reparto. No, sobre yo, todo yo. Si están los nazis a cara descubierta. Ay, ay. Venga, que os cuento. Las galletas Dorset Knob han sido elaboradas por la familia Moores en la localidad inglesa de Dorset durante más de 150 años. Los últimos, además, han estado dejando que la gente las lanzara lo más lejos posible en un concurso anual que agoniza, pero de éxito. El Dorset Knob Throwing and Frum Valley Food Festival se celebraba cada año el 1 de mayo. El día de la fiesta del trabajo a repartir galletas. Bien, bien. Como aquí, la policía. Pues sí. Con música, comida, juegos y actividades como carrera de galletas y cucharas, adivinar el peso de la galleta grande, dardos de galleta y pinta la galleta. Pero el evento estrella era el lanzamiento de qué. Efectivamente, lo has adivinado, de galleta. Que no se celebrará este año, como el resto del festival, pues se ha convertido en un evento tan multitudinario que sus organizadores ya no saben por dónde cogerlo. No son capaces ni de volver a organizarlo, ni de gestionarlo, ni nada. Más de 8.000 personas asistieron al evento de 2019. 8.000 personas lanzando galletas. Me va a ganar. Esas cifras significan que ha alcanzado tal tamaño que simplemente no puede ser dirigido por un pequeño comité voluntario de la aldea. Porque claro, es que esto no es una gran ciudad, es una pequeña aldea en la campiña británica. Y se vieron obligados a cancelarlo en 2020 por no encontrar un lugar adecuado para celebrarlo. Y en 2021 por culpa de la pandemia. Es verdad que en Inglaterra no entró la pandemia en marzo. A ellos les entró más tarde, según Boris Johnson. Dicen los organizadores, excusándose y tratando de ofrecer algún tipo de explicación a sus entristecidos participantes y paisanos. Hemos analizado varias opciones, pero lamentablemente no pudimos hacer que ninguna de ellas funcionara para este año, por muchas razones. Pero la principal, y que más temíamos, es que, con tanta gente, esto se convirtiera en... guerrilla urbana. Guerrilla Urbana, la veteranísima formación punk de las Canarias, acaba de lanzar 10º álbum de estudio. Se titula Destrípate. Y nos hicieron llegar al mail este tema que está escuchando, Salmo Chileno 23-4, evidentemente dedicado a Chile y a todos los follones que tienen ahí, me cago en Dios. Y esto nada me falta, pero odio es mi pastor. No tengo tu callado, si bombas molotov. Y ruge la masa, furia y gasolina, cubriéndose de gloria. Y ahora que suena algo de punk, me acabo de acordar. Saludos para todo el comando punk, Alicia, Alicante y toda la peña reunida y comiendo bien ahí en el CSA Magallanes, en el barrio La Florida de Alicante. ¡Estrago! Danza los espectros. Las escudos, las bestias de piñera, bordean las enseñas, más agujeros que tela. Las del pueblo mapuche, guardianes de la tierra. Y ruge la masa, furia y gasolina, cubriéndose de gloria va la primera línea. Aullan los cabros, ladrillo contra caucho. Sigue ha habido el gatillo en busca del estrago. Me conforta el alma el aluvión de piedras que arrasan las corazas de los hijos en la perra. Tras la dignidad escupiendo adrenalina, cubriéndose de gloria va la primera línea. Y ruge la masa, furia y gasolina, cubriéndose de gloria va la primera línea. Aullan los cabros, ladrillo contra caucho. Sí que ha habido el gatillo en busca del estrago. Cubriéndose de gloria va la primera línea. Cubriéndose de gloria va la primera línea. Cubriéndose de gloria va la primera línea. Cubriéndose de gloria va la primera línea. Jueves el pequeño Tanasco cierra el Boni. Para que nunca se deje de escuchar su voz, copón. Hoy con este tema que venía en el primer disco de los Barry, pero que escuchamos interpretado por él en el recopilatorio 25 años de rock and roll. Betty Arteboni, y no se vayan todavía, que queda despedirse como manda San Pere Calanda. Estaré en otro lugar. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Bueno, vamos, Roxa Rosae, y no es hasta mañana, sino hasta el lunes. Besos, abrazos, a disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Tengo la necesidad de... Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y todos vosotros, deseándoos también un excelente fin de semana, agradeciendo la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en las redifusiones. Y te recuerdo, como siempre, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, juzgado por el Tribunal Supremo por decir nazi a los de Vox, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. En tanto, Santa Nascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, agures, monagures, se os quiere. Campos de verde visión, tierra que cubre el caparazón.